China carga duramente contra las políticas impulsadas por el gobierno de Donald Trump. El viceministro de Asuntos Exteriores aseguró textualmente que provocar deliberadamente disputas comerciales equivale a un claro terrorismo económico. El político añadió que no hay ganadores en una guerra comercial y que se oponen a ella. No obstante, recalcó que su país no teme al enfrentamiento comercial con Washington. Mientras, la compañía Huawei ha vuelto a ser admitida en varias organizaciones estadounidenses que han desafiado así la prohibición impuesta por el gobierno. En concreto, fueron las asociaciones que controlan los estándares de importantes tecnologías como el Bluetooth, las memorias SD y las conexiones Wi-Fi, las que volvieron a incluir al gigante asiático entre sus listas de miembros, sin hacer ninguna declaración oficial.